Sábado 12 de marzo. Crean en la luz mientras todavía la tienen, para que pertenezcan a la luz. Juan 12, versículo 36. Hay en este texto una hermosa promesa. La persona que decide creer y caminar con Jesús será liberada de la oscuridad. En la vida hay muchos momentos en los que nos sentimos en la oscuridad. Cuando sentimos temor, algunas veces nos rodean la sombra de la duda y la inseguridad. En otras oportunidades el camino que tenemos por delante no es claro y nos sentimos como los que andan a tientas en la noche sin un apoyo seguro. Están las sombras de la aflicción. En esta hermosa promesa, la persona que camina con Jesús está libre de temores, de dudas y tiene un gozo que nada ni nadie le puede quitar, porque decidió aceptar a la luz y vivir en la luz. Es por esto incluso que Jesús nos dice: no pierdan el tiempo, crean pronto mientras la luz está con ustedes, ya que cuando uno se deja atrapar por una forma de vida de la que Jesús no forma parte, cuesta mucho cambiar y cederle a Él el control. Aunque la buena noticia es que nunca es demasiado tarde. Cristo nos espera con los brazos abiertos. Una reflexión de Selva Natalia Barrios para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.